Tengo la suerte allemand. La bombe de Soyuz de Samour, contre viol pour boulot, de mi amour, bravo, bravo, nation allemand. Pour le negro, pour le rojo, no queremos este, queremos otro. Desamor nos rompió el futuro y te digo amor, por favor haz algo. Pero no queremos este, queremos otro. Futuro negro. Satán. Cuando entenderás. sentimiento que se llama ideal. Asesinos de ideales. Asesinos son asesinos. Asesinos de ideales. Asesinos son asesinos. Asesinos de ideales. Asesinos son asesinos ideales. Asesinos son. Somos hijas del dolor. Son enemigos enfrentados a la tormenta que nos cesa. Hijas de la magia negra. Hijas de la magia negra. Hijas de la magia negra. Hijas de la magia negra. Hijas, magia negra. Hijas, magia negra. Hijas de la magia negra. Hijas de la magia negra. Hijas de la magia negra. Hijas de la magia negra.